Marce, un otro triunfo, 5 partidos al hilo, tercero en el campeonato, ¿cómo se vive? Nada, la verdad que una alegría importante. Esto es por el laburo que venimos haciendo día tras día. El plantel está muy, muy conforme por lo que viene haciendo y eso nos da seguridad para cada partido salir a jugarlo como estamos jugando, ¿no? Muy bien el equipo, quizás en el primer tiempo tuvieron unos vaivenes en los primeros minutos hasta que se acomodaron un poco dentro de la cancha. Sí, creo que después del gol bajamos mucho el nivel. Estábamos medio un poco perdidos, pero bueno, después tratamos de emparejarlo, salimos a buscarlo un poquito más y bueno, después del segundo tiempo nos encontramos rápido con el segundo gol y después empezamos a regular y creo que tuvimos más situaciones para hacerlo, pero bueno, vamos conforme por el triunfo y por lo que viene haciendo el equipo partido tras partido. Creo que este equipo está dando muchas sensaciones de maduración a nivel grupal y eso es lo que hace que no se vean en ningún momento con sensación de que va a llegar algún gol en contra. Ah, pero esto te la da la seguridad los jugadores como Seba, como Mati, jugadores de experiencia que tienen esa tranquilidad, que sabiendo que si tenemos que defender son jugadores que saben en qué momento defender y en qué momento atacar. Y creo que ellos son los artífices de que este equipo ande bien, ¿no? Se daba la sensación de que como local había que afirmarse. Lograron eso y ahora también están robando puntos de visitante. Y eso es lo bueno. Creo que de visitante estábamos haciendo muy bien las cosas, de local capaz que no. Y hoy por hoy vos fíjate que cuando arrancamos el campeonato de local no se podía ganar, hoy por hoy se está ganando, así que no muy conforme por el rendimiento que venimos teniendo en este 2011, así que ojalá que sigamos así, creo que vamos por buen camino y contento y ilusionado por el momento que estamos pasando, ¿no? La última, ¿qué pasó sobre el final que saliste medio rengueando? No, el tobillo, apoyé mal y bueno, por prevención preferí salir, pero bueno, ya seguro que en el transcurso de la semana se va disminuyendo el dolor, ¿no?